¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 18 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y ahora estamos grabando el capítulo 18. Ahora vamos a hablar un poquito de un tema de moda que es el mundial. Estoy un poco triste porque acaban de eliminar a México, pero bueno, el capítulo de hoy, pues aprovechando que está de moda el mundial, vamos a hablar de fotografía de deportes. Tomo este tema porque, pues no sé si han visto por ahí en las transmisiones de los partidos los lentes que utilizan los fotógrafos en la cancha. Son lentes impresionantes, bastante grandes, muy finos y, bueno, pues obviamente muy caros, ¿no? La razón de esto es porque, bueno, son lentes, el tamaño es, no sé si han visto que por lo menos el último elemento de lente es bastante grande, es de un diámetro bastante grande, y esto es porque son lentes muy luminosos. Por ejemplo, bueno, hablando de Canon, y creo que Nikon tiene lentes muy parecidos también. Por ejemplo, algunos que tienen rango de 200 o 300 milímetros tienen luminosidades de hasta f2.8. Esto es, bueno, pues en la actualidad, lo más luminoso que puede ser un lente de esta distancia focal. Hay otros, por ejemplo, de 400 o de 600 milímetros que tienen luminosidades de f4, que, bueno, también es bastante para este. Imagínense un lente de 600 milímetros con una luminosidad de f4, es un lente impresionante, ¿no? Y el precio también es bastante, bastante impresionante. Entonces, bueno, pues estos son los lentes que utilizan los fotógrafos en la cancha. Se requieren estos lentes. Ahorita vamos a ver algunas de las razones. Los telefotos, bueno, este tipo de telefotos que vamos a platicar son, por ejemplo, Canon, es la serie L de lentes Canon, que la L significa luxury, o sea, lujosos, y pues son la línea, lo mejor en la óptica que tiene Canon. Entonces, pues este tipo de lentes definitivamente es la mejor opción para la fotografía de deportes, ya que aquí los fotógrafos en situación de deportes, hay dos problemas muy comunes. Uno es las condiciones de luz. Pues cuando el evento deportivo es en la noche o cuando es un lugar cerrado, pues las condiciones de luz normalmente tenemos que acoplarnos a la iluminación artificial que hay en el lugar. Obviamente es buena la iluminación, pero la fotografía necesita pues mucho más luz de lo que el ojo humano necesita. Entonces, este es uno de los problemas principales que se pueden encontrar, nos podemos encontrar los fotógrafos en tomando deportes. Y otro problema es que, pues bueno, como son deportes, hay mucha acción y se necesitan velocidades muy altas para congelar el movimiento. No sé, pueden ser velocidades un 125avo, un 250avo cuando es un deporte tranquilo, pero bueno, estas velocidades pueden llegar hasta un 500avo de segundo, un milésimo de segundo, dependiendo qué deporte sea, ¿no? Muchas veces, bueno, cuando el evento es de día, se pueden utilizar velocidades altas sin tanto problema. Pero bueno, le repito, cuando el evento es de noche, muchas veces pues sí tenemos que irnos a utilizar diafragmas de F2 o F2.8, en algunas ocasiones con suerte tal vez F4. Y bueno, también es indispensable aquí utilizar el ISO, hacer combinaciones ahí entre velocidad ISO y diafragma para que bueno, te podamos trabajar con estas velocidades altas y congelar el movimiento. Claro que hay telefotos un poquito más económicos, tampoco se asusten. Estoy hablando de lo ideal, ¿no? Un lente con una luminosidad de 2 o 2.8. Pero bueno, también hay lentes económicos que, por ejemplo, Canon ya no son lentes de la serie L. Y son estos lentes son mucho más compactos, no son tan ostentosos como los que estamos viendo ahora en el mundial. También, bueno, por ejemplo, en Canon tienen la peculiaridad de los lentes telefotos grandes son un color, no es blanco, pero es como un color, pues como aperlado, como ligeramente cafecito. Nikon también tiene estos colores en lentes, tiene negro y blancos. Pero bueno, los lentes que Canon maneja, que son más compactos y más económicos, son negros generalmente. Entonces, la situación con estos lentes es que son uno o dos pasos menos luminosos. Normalmente los encontramos con luminosidades de, pues no sé, tal vez de 4 o 4.5 hasta 5.6 en el caso de los telefotos, ¿no? Por ejemplo, hay un, me parece que es un 70-300, muy económico, y tiene una luminosidad de 3.5 en 70 milímetros. Y tiene una luminosidad de 5.6 en 300 milímetros. Entonces, cuando utilizamos estos lentes menos finos, nos obliga a trabajar con un ISO más elevado, ya que, bueno, pues es menos luminoso y de alguna forma, tal vez lo podamos compensar con la velocidad, pero bueno, en el caso de los deportes, aquí la compensación la tendríamos que hacer con el ISO, ¿no? Para no sacrificar ahí velocidad y no arriesgarnos a tener una foto movida. Entonces, bueno, al trabajar con ISOs elevados, pues obtendremos fotografías de menor calidad, pues con algo de grano y con un poquito ahí de ruido digital. Entonces, bueno, esto es la desventaja de utilizar un lente compacto y económico, ¿no? La velocidad del obturador que se requiere para congelar un deporte, pues varía dependiendo de la pues del deporte, dependiendo la rapidez y la dirección del movimiento. Por ejemplo, se necesita mayor velocidad en el obturador cuando el movimiento va de un lado a otro. Por ejemplo, en una carrera de carros, que los autos pasan de un lado hacia otro, entonces necesitamos velocidades muy altas para poder congelar ese instante en el que está pasando el automóvil. Se necesita un poco de menos velocidad cuando el movimiento es en diagonal. Y se necesita mucho menos velocidad cuando el movimiento es hacia la cámara, acercándose o alejándose de la cámara, pero bueno, en línea recta, ¿no? Entonces, pues aquí son diferentes velocidades que se pueden utilizar, pero pues como no hay, como estamos hablando de fotografía de deportes en general, ya cada deporte puede ser muy específico, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tendremos que hacer pruebas para ver qué velocidad nos funciona con cada deporte en específico. Una imagen de una fotografía cuando el movimiento queda perfectamente congelado, es decir, cuando estamos viendo una fotografía de una escena de acción que todo el movimiento está perfectamente congelado, que no se ve ningún elemento movido, borroso. A mi parecer, este tipo de fotografías pues es un poco más difícil de lograr, y a mi gusto este estilo de fotografías destaca un poquito más. Es por eso que cuando estemos haciendo fotografía de deportes, pues hay que utilizar la mayor velocidad que nuestro lente nos permita, sin sacrificar tanto ahí la calidad con un ISO elevado, como les comentaba, ¿no? A lo mejor trabajar con un ISO 400, con un lente, pues dependiendo qué luminosidad tenga nuestro lente, pero manejar el diafragma todo abierto y, bueno, buscar la máxima velocidad que podamos utilizar con ese lente, con un ISO 400. De ahí podemos partir, ¿no? Ya en caso de que no nos dé la luz o que necesitamos más velocidad, bueno, a lo mejor ya podemos brincarnos a un ISO 800, incluso si es necesario, un ISO 1600, ¿no? Pero pues yo le recomendaría partir de trabajar con un ISO 400. Les digo, a mi gusto, estas fotografías que toda la imagen queda perfectamente congelada, pues es como más, no sé, me agrada más en lo personal. Entonces, obviamente aquí hay también gustos, hay estilos. Algunos fotógrafos, algunas personas prefieren utilizar velocidades un poco más lentas de lo normal, no sé, utilizar velocidades de un 125avo de segundo, para que, por ejemplo, en un partido de fútbol que están tomando fotografías, se logre captar algo de movimiento en la fotografía y que la imagen nos dé, al ver la fotografía, pues se note ahí un poquito la sensación, que se note el pie, como les digo, si estamos tomando una fotografía de un partido de fútbol, tomando una foto con un 125avo de segundo, quizá si estamos tomando el momento que un futbolista está pateando el balón, quizá se vea el pie como barrido, como con un poquito de movimiento. Y esto, bueno, puede ser interesante en la foto, ¿no? Que no se vea todo perfectamente congelado, sino que en este caso la cara se va a ver congelada, tal vez la mayor parte del cuerpo se va a ver bien congelado, pero el pie, que tiene el movimiento más rápido, a lo mejor se queda una estela de movimiento, y a lo mejor esto ayuda a la foto a que le dé más la sensación de que es que se tomó en el momento de la acción, ¿no? Entonces, pues esto ya es gusto, como les digo, de algunos fotógrafos. Y bueno, aquí tenemos, bueno, más bien tienen que hacerse una pregunta, ¿cómo les gustarían sus fotos, ¿no? Si quieren que salgan totalmente congeladas, bueno, pues irnos a las velocidades más altas que podamos agarrar con nuestro lente, o si a lo mejor les gustan las fotos así, con este toquecito de movimiento que les digo, bueno, a lo mejor hay que probar con velocidades no tan altas, ¿no? 250avo, un 125avo de segundo, en fin, eso depende de ustedes. Y bueno, pues tendrán que probar con diferentes velocidades para cada deporte en específico, analizar los resultados y bueno, pues decidir qué efecto les gusta más, ¿no? Es importante también mencionar que en la fotografía de deportes no siempre son útiles los lentes con estabilizador de imagen. Por ejemplo, estos lentes que les platico, carísimos de Canon y de Nikon también, que tienen estabilizadores de imagen, en el deporte no nos viene a ser muy útil este estabilizador. El estabilizador funciona o elimina el movimiento solamente en una dirección. Por ejemplo, también hay, bueno, algunos lentes tienen diferentes tipos de estabilizador de imagen, pero los lentes que son para deportes, por lo menos de Canon, tienen dos modos de estabilizador. Uno es para paneos, por ejemplo, funcionan solamente cuando el movimiento es constante y en una sola dirección, como en el automovilismo. En el automovilismo, ustedes están siguiendo pues a los carros, los están siguiendo con el lente haciendo una especie de paneo. Pueden utilizar un lente con estabilizador de imagen en este caso, y si sí les ayuda a que la cámara, el lente detecta el movimiento, el paneo que están haciendo, y si sí corrige un poquito el estabilizador de imagen, corrige un poquito el movimiento que puede haber en el tanto en el carro como en el fondo. Entonces, en este caso, cuando el movimiento es constante y en una sola dirección, el estabilizador de imagen sí puede ser un poco útil. Pero en el fútbol, en el mundial, en Alemania, pues los estabilizadores de imagen no son de gran utilidad porque los movimientos de los pies, de las manos, del balón, etcétera, son, pues todos los movimientos son en diferentes direcciones, y pues el estabilizador no nos ayuda, ¿no? Entonces, además, bueno, de que, como les repito, estamos trabajando con velocidades altas y el estabilizador de imagen es todo lo contrario. El estabilizador es para tomar fotografías con velocidades más bajas. Vamos a hablar de un tema aquí, el enfoque en los deportes. Bueno, pues para la fotografía de deportes y la fotografía, pues en general, de acción, de movimiento, lo más recomendable es utilizar el modo de enfoque automático, utilizar el autofocus de su cámara, pero que también sea autofoco continuo. Pues lo ideal aquí en estos casos es tener un buen cuerpo que tenga varios puntos de enfoque, no sé, como una Canon EOS 1DS Mark II con 45 puntos de enfoque. Eso pues obviamente sería lo ideal, y bueno, pues es lo que de repente por ahí muchos fotógrafos tienen ahora en el mundial en Alemania, ¿no? Esto, bueno, obviamente tener 45 puntos de enfoque pues ayuda enormemente a la cámara a detectar el movimiento y de que el enfoque sea más preciso, ¿no? Pero bueno, siendo realistas, digo, yo sé que bueno, ni yo tengo, a lo mejor ustedes por ahí tampoco tienen una Canon EOS DS, 1DS, perdón. Lo único que necesitamos es que nuestra cámara DSLR tenga el enfoque este continuo, que bueno, Canon y Nikon lo llaman servo. Esto es, tiene lo que hace es que esta función o este modo de enfoque de alguna manera como que va intuyendo el movimiento del sujeto, lo va prediciendo de alguna manera, y Esto hace que se pueda estar enfocando continuamente el objeto o los sujetos que estamos fotografiando. Esto les digo, esto, por ejemplo, la Rebel XT de Canon tiene este modo de enfoque. Entonces, la mayoría de las cámaras DSLR, tanto de Canon como Nikon, pues tienen este modo, ¿no? Entonces, y lo que siempre que tengan presionado el disparador, que tengan medio clic presionado el disparador, se va a activar este modo de enfoque y lo van a seguir presionando y van a girar su cámara hacia donde ustedes necesiten y la cámara va a estar enfocando constantemente. Definitivamente, en algunos casos, por ejemplo, en no sé, en la fotografía de golf, por ejemplo, bueno, no tenemos problema con el tema del autoenfoque. Se enfocamos como lo hacemos normalmente, el individuo no se mueve, lo que se mueve es el swing, pero los pies están bien parados, entonces no tenemos problema ahí con la distancia. Pero la verdad es que el enfocar adecuadamente en la mayoría de los deportes es muy difícil, sumamente difícil, diría yo. Y bueno, sobre todo con cámaras pequeñas, ¿no? Con la Rebel XT tiene, me parece, son 5, 6, 7, tiene 7 puntos de enfoque y lo hace bien esta función, pero bueno, es un poquito ahí complicado estar siguiendo y manteniendo el disparador presionado, en fin, es un poquito complicado. La verdad es que se echan a perder muchas fotografías porque los movimientos de los deportistas, de los futbolistas, son impredecibles, son demasiado rápidos. Entonces el autoenfoque continuo de nuestra cámara, bueno, pues a veces puede confundirse y perderse, y por esta razón se nos echan a perder muchas fotografías, ¿no? Pero bueno, finalmente es digital y no importa, se borran. El encuadre, pues es otro tema complicado. Si utilizamos un lente fijo, pues tenemos que estar cuidando, sobre todo cuando tenemos un cuadro muy justo, tenemos que estar cuidando de no hacer cortes inadecuados. Por ejemplo, si estamos tomando fotos ahí de un partido de fútbol, de un futbolista, pues queremos, no sé si queremos que se vea obviamente la cara, la cabeza del futbolista, y pues bueno, que también se vean los pies y que se vea el balón, son los elementos que normalmente queremos incluir en la foto, ¿no? Entonces, con un lente fijo, en ocasiones tenemos que hacer cortes y decidir, sobre todo cuando se acerca mucho el sujeto y tenemos un lente muy largo, pues bueno, tenemos que ver si vamos a tener que hacer cortes y en ocasiones vamos a tener que decidir rápidamente si encuadramos a la cara para captar expresiones, por ejemplo, o si encuadramos hacia el balón, hacia los pies, para captar ahí alguna barrida, puede ser interesante, ¿no? Y todo esto, bueno, lo tenemos que hacer en fracciones de segundo, ¿no? Un telefoto zoom en ocasiones resulta más práctico, bueno, porque podemos ajustar el encuadre a nuestro gusto. Si la acción está muy lejos, bueno, nos podemos acercar un poquito conforme se acerca la acción hacia nosotros, bueno, podemos abrir más el cuadro, pero todo esto pues se complica porque, como les digo, pasa en fracciones de segundos y bueno, tenemos que estar cuidando el autoenfoque, tenemos que estar cuidando el encuadre, tenemos que estar checando exposiciones, velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí es un poquito complicado esto de la fotografía de deportes. Finalmente, pues necesitamos una cámara pues DSLR que sea rápida, que sea capaz de poder captar varios cuadros por segundo. Y bueno, pues una recomendación para que la compren es la Canon EOS 1D Mark II, que bueno, esta cámara por $3,600 capta 8.5 cuadros por segundo. Entonces, de hecho, no les recomiendo una, les recomiendo dos, ya que en una quizá necesiten un telefoto bastante largo y quizá en otra tengan que tener un lente que sea más corto, que sea más gran angular. Si se fijan ahora en el mundial, muchísimos fotógrafos, si no es que todos, tienen dos cuerpos, dos cámaras completas, una con un telefoto y por ahí tienen alguna otra cámara con un lente más corto, para tomar fotografías cuando los jugadores se acercan mucho. Entonces, bueno, pues necesitamos aquí dos cuerpos, uno de para que poder tomar 8.5 cuadros por segundo. En muchos deportes, bueno, la acción sucede tan rápido que el disparo continuo nos ayuda a tomar varias fotos. Digo, en 2 segundos les estoy diciendo que estamos hablando de 17 fotos en 2 segundos si mantenemos presionado el obturador. Entonces, cuando es una escena de acción, pues bueno, tomamos varias fotos sucesivas para poder escoger la mejor posteriormente. Entonces, obviamente, claro que necesitamos tarjetas de memoria con gran capacidad, ¿no? Para poder estar disparando sin limitarnos. Entonces, pues las fotografías hay que tomarlas, hay que cuando hagamos ese tipo de fotografías hay que activar el motor de la cámara. Bueno, volviendo a la triste realidad, la Rebel XT, que es la que más manejo, hace creo que 3 cuadros por segundo. La he utilizado en algunos deportes, me ha dado buenos resultados, pero hay que tratar de ser más exactos en el momento que creemos que la acción está en su punto. O también algunas cámaras como la 20D, por ejemplo, nos dan 4.5 cuadros por segundo. Entonces, pues también son, bueno, es mucho más rápida. Y bueno, ya 4.5 cuadros por segundo ya son suficientes para tomar ahí una serie de fotografía rápida. Y bueno, como les digo, posteriormente revisarlas, revisar el foco, revisar el momento y ver con qué fotografías nos quedamos. Entonces, bueno, pues en conclusión, la fotografía de deportes es para personas ricas. Son lentes, bueno, son cámaras, obviamente lo ideal, ¿no? Las cámaras son ese equipo muy caro. Los lentes son sumamente caros, aparte de que, no sé, les podría decir que tal vez lo ideal sería tres lentes, ¿no? Un 600 milímetros, un otro lente que sea un 100-400 y algún lente mucho más corto, ¿no? Algún, no sé, 24 o 105 para poder tomar ahí acercamientos. Entonces, pues bueno, esto fue todo por hoy. El capítulo, ¿qué es? 18. Mucha suerte a todos pues las elecciones que continúan. Sé que por ahí me escuchan varias personas en España. Mucha suerte para la selección española. Quizá lo estén escuchando este podcast después del partido contra Francia, pero bueno, mucha suerte. Ya saben, pueden escribirme, mi correo es info@memoflores.com. Con mucho gusto, cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto la contesto. Pero también me gustaría que, no sé si tienen alguna duda, quizá en lugar de preguntármela a mí directamente, que la planteen en el foro. Yo siempre estoy muy al pendiente de los foros. De hecho, en cuanto termine aquí de grabar, voy a ponerme a contestar algunas preguntas del foro que no he tenido tiempo. Y me gusta que las pongan en el foro porque, bueno, a lo mejor la contesto yo o la contesta otra persona, pero la respuesta se queda grabada para que a lo mejor si en 3 meses o 6 meses o en un año a otra persona le surge la misma duda, bueno, pues a la hora de realizar una búsqueda sobre el tema que tiene inquietud, la persona con la duda, bueno, a lo mejor va a llegar a nuestro foro y va a encontrar la respuesta y sobre todo tal vez enriquecida y por varios usuarios, ¿no? Entonces, ya saben, el lugar de los foros es www.memoflores.com/foro. Y por ahí también me hicieron una pregunta por el correo, me mandaron un correo, me decían que dónde podían conseguir los primeros capítulos de este podcast. Algunos de ustedes están suscritos a través del iTunes, y en el iTunes solamente aparecen los últimos 10 capítulos, me parece. Entonces, sí les recomiendo que escuchen los primeros capítulos. Digo, si no lo han hecho, en los primeros capítulos hablamos mucho de velocidad, diafragma, histograma, en fin. Si no los han escuchado, los pueden buscar. Están todos en la dirección es www.memoflores.com/podcast. Y bueno, ahí aparecen los últimos, creo que 10 capítulos. Y si por ahí hay un clic a entradas anteriores, y bueno, ahí es donde van a encontrar el capítulo 1. O pueden hacer una búsqueda ahí de capítulo 1 y ahí les aparecen todos los podcasts anteriores. Pues me despido. Esto fue todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Gracias, bye.